Duh. No le voy a dar break hasta el que me haga un fade. Lo voy a pintar de rojo como una jarra de Kool-Aid. Me repellico Zipel, esto no es Facebook y Twitter. Esto es la calle, cabrón, somos los Jeepers Creepers. Todito me ronca, ninguno me reta. Te voy a dar plomo, puño y galleta. No tienen flow, no tienen ni letra. Te voy a vaciar toda la metra. Siempre te la cardi tirado por el fango. No ronques de matar pendango. Andamos del combo, motor la Durango. Con Philly que saben a mango. Si se acabó la riña. Llevo así la saco, chambeo hoy, bla bla. Llevo así la saco, chambeo hoy, bla bla. No me hablen de gata, de chavo mucho menos. Yo sé de tus pendientes, yo sé de tu veneno. Esto es Secret Family, la NASA y el cartel. La pauta es de nosotros, te tenemos el poder. Aquí chambea y dale sin miedo. Tengo diamantes, tengo dinero. Aprieto la Ford y se va el pene entero. De la calenta llega hasta los bomberos. Zumba y retumba, la calle se inunda. Al que se guille le damos una rumba. Una catimba, una dunda. Lo monto en el carro y lo pongo en segunda. Zum, zum, zum, salgo chillando goma. Dile que no se juegue la maroma. Me gusta su cara, su piel y su aroma. Y al novio lo lleno de matoma. Psicólogo, mene, dile que no se tiren, porque bien fácil la saco, chambeo y bla bla. Vení, dile que andamos fire 24-7, que si serán, bien fácil la saco, chambeo y bla.